Capítulo vigésimo tercero de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo tercero de cómo Crimilda pensó vengar sus ofensas. Vivieron 7 años en la más perfecta armonía y completo honor. En este tiempo, la reina dio a luz un hijo, y nunca fue tan grande la alegría de Etzel. No dejó de suplicar en mucho tiempo hasta que el hijo del rey Etzel recibió el bautismo, según la costumbre cristiana. Pusiéronle por nombre Ortliev. Grande fue la alegría en el país de Etzel. Todas las virtudes que en otro tiempo practicaba la señora Elke, se afanaba Crimilda por renovarlas cada día con más empeño. Errat, la noble joven, le hacía conocer las costumbres, pero en su interior sentía mucho la falta de Elke. Lo mismo los del país que los extranjeros la conocían muy bien y sostenían que nunca hubo rey que tuviera esposa más dulce. Esto lo tenían por cierto. Las alabanzas de los unos no la faltaron durante 13 años. Había advertido que nadie contrariaba sus deseos, como hacen con las reinas los guerreros de los príncipes, y diariamente veía ante ella 12 reyes. Ella comenzó a pensar en las ofensas recibidas en otro tiempo. Pensó también en los honores que le tributaban en el Nibelungenland, donde era tan poderosa antes que la mano de Hagen, con la muerte de Sigfrido, la despojara de ellos, y buscaba medio de hacerle sufrir la pena de su crimen. Lo conseguiría si pudiera atraerlo a este país. Soñó que su hermano Geiselher la llevaba de la mano en el reino de Etzel. En su dulce sueño lo abrazaba muchas veces. Grandes penas experimentó más adelante. El maligno demonio, pienso, fue el que hizo que Crimilda se separara amistosamente del rey Gunther y lo besara al partir del Burgundenland. Con frecuencia, ardientes lágrimas mojaban sus vestiduras. A toda hora, esta idea torturaba su corazón. ¿De qué modo habían podido influir para que ella, virtuosa cristiana, se hubiera casado con un pagano? Esta desgracia la habían procurado Hagen y el señor Gunther. Este deseo no la abandonaba nunca, y pensaba: «Soy tan poderosa y tan rica que podría hacer aniquilar a mis enemigos. Con gusto me vengaría de Hagen de Troneja. Al recordar a mi bien amado, se acongoja el alma mía. Si estuviera al lado de aquellos que me han causado tantos pesares, les haría pagar cara la muerte de mi esposo. Con pena aguardo todavía». Así decía aquel corazón dolorido. Crimilda era amada por todos los guerreros del rey. Así debían hacerlo. Egbert era su camarero, y nadie podía resistir a la voluntad de Crimilda. Así pensaba diariamente: «Quiero inducir al rey a que me permita invitar con buen deseo a mis amigos para que vengan al Juneland». Nadie suponía mala intención en la reina. Una noche, que la señora Crimilda reposaba al lado del rey, teniéndole entre sus brazos según acostumbraba, pues amaba con ternura a la noble mujer, la altiva viuda comenzó a pensar en sus enemigos. Así dijo al rey: «Querido señor mío, quisiera rogaros, si puede ser, con humildad, y si tal favor merezco, que me hagáis ver si en realidad queréis a mis amigos». El poderoso rey le contestó con gran lealtad: «Accedo a lo que queréis. De todo lo que a esos héroes acontezca, honroso y bueno, me siento contento, porque nunca por el amor de una esposa me conquisté tantos amigos. La reina replicó: muy bien habéis dicho. Tengo elevados parientes. Por esto me entristece que tan raras sean sus visitas a este país. Oigo que toda la gente me llama desterrada. El rey Etzel le dijo: muy querida esposa mía, si el viaje no les pareciera demasiado largo, los invitaría con gusto a que vinieran a mi reino. Grande fue su alegría al observar que su voluntad se iba a cumplir. Ella le dijo: si queréis depositar en mí vuestra confianza, querido señor, enviad mensajeros a Worms sobre el Rin y haré saber a mis amigos mis deseos y anhelos. Vendrán a este país muchos guerreros nobles y buenos. Le respondió: cuanto mandéis será hecho. Vos no deseáis ver a vuestros parientes, los nobles hijos de Uta, tanto como yo. Para mí es un dolor que permanezcan alejados tanto tiempo. Si esto os agrada, querida esposa mía, añadió, enviaré por mensajeros a vuestros amigos en el Burgundenland a mis músicos. Los buenos músicos fueron llamados inmediatamente. Los jóvenes acudieron enseguida a donde estaba el rey al lado de la reina. Les dijo que habían de ir como mensajeros al Burgundenland y les hizo preparar magníficos vestidos. Para 24 guerreros se prepararon trajes, y el rey les explicó enseguida lo que tenían que decir a Gunther y a los que le acompañaban. La señora Crimilda les habló también en secreto. El rico rey les dijo: voy a manifestaros lo que tenéis que hacer. Presento a mis amigos todos mis cumplimientos y les ruego que vengan a mi país. No he conocido huéspedes que puedan serme tan queridos. Y si los parientes del esposo de Crimilda no se niegan, que vengan también a la fiesta de mi corte, que de la felicidad de mi esposa tengo una parte. Así le contestó el músico, el atrevido Schwemmel: ¿cuándo se verificará la fiesta en esta corte? Esto es menester que se lo digamos a vuestros amigos del Rin. El rey Etzel contestó: en los días con que media el estío. Haremos lo que nos mandáis, dijo Werbelein. Crimilda hizo que los mensajeros fueran a su cámara y les habló en secreto. A causa de esto, perecieron muchos guerreros. Ella dijo a los mensajeros: grandes bienes podéis adquirir si hacéis mi voluntad y si decís en mi país lo que yo os encargue. Yo os daré muchas riquezas y magníficos vestidos. A ninguno de mis amigos que veáis en Worms sobre el Rin le diréis que habéis advertido mi humor sombrío, y ofreceréis mis servicios a aquellos héroes fuertes y buenos. Rogadles que accedan a lo que mi esposo quiere y que calmen mi pesar, pues aquí creen los unos que no tengo amigos. Si fuese caballero, yo misma iría al Rin. Y decida Gernot, mi noble hermano, que nadie en la tierra me es tan querido. Rogadle que venga a este país con sus más fuertes amigos. Esto me hará honor. Decid también a Geiselher que piense en que por su causa nunca experimenté aflicción ninguna. A él lo verán con gusto en este país los ojos míos, porque lo quiero con toda mi vida y me ha prestado buenos servicios. Decid también a mi madre con cuánto honor vivo aquí. Y si Hagen de Troneja se negara a hacer el viaje, ¿quién podría indicarles el camino de este país? Desde su infancia conoce el país de los hunos. Los mensajeros no sabían el motivo por qué no podían dejar en las orillas del Rin a Hagen de Troneja. Por esto fue grande su pesar. Con él vinieron a una horrible muerte muchos guerreros. Les dieron carta de mensaje cerrada, llevaban muchos bienes y podían vivir con opulencia. Los despidieron Etzel y su bella esposa y partieron con suntuosos trajes. Fin del capítulo 23.